Felicitar, es una amiga del programa, cerrando un año intenso, muy intenso, y el Poder Legislativo jugando un rol muy importante en la ciudad de Concordia. Hablamos de Magdalena Reta Urquiza, que ya está con nosotros. Ayer una sesión compleja, delicada, para analizar. ¿Cómo estás, Magdalena? Un placer, ¿eh? Buen día, Pablo, buen día a toda la audiencia. A ver, para, a ver ahí. Censura. No, a ver ahí hablamos, Magdalena. No, a ver, para que no salga. Ahí está. Hola. Ahí está. Perfecto, ahí está. Bueno, buen día Pablo, buen día a todos acá en la zona sur, que me encanta venir a esta radio, como siempre te digo. Así que sí, verdad, ayer tuvimos una sesión bastante complicada. Más que nada por el tema de, como te decía, del tema de haberle entregado la planta de transferencia de residuos de acá de la zona sur a las cooperativas que lidera Grabois. Nosotros planteamos que el municipio tiene una dirección de cooperativas y tiene los medios como para poder haber organizado justamente a los vecinos de acá de la zona sur en cooperativas para que ellos puedan utilizar esa obra que fue parte del Plan Hábitat y que era una obra para que ellos se la apropien, y creo que es de todos los ciudadanos de Concordia. Lamentablemente, se discutieron detalles, como decir, bueno, que es una cooperativa foránea. Sí, es foránea, porque viene organizada, Mundo Reciclado tiene sede en la ciudad de Buenos Aires, Y vienen a organizarnos como si nosotros no pudiéramos organizarnos. Contamos. Generó un murmullo en la gente, ¿viste? Impactó. Sí, yo creo que por suerte la gente entendió que fue, porque fueron todos ahí, se produjo una movilización. Además hubo toda una desprolijidad, porque el expediente entró en abril. En abril de este año se le pidió al ejecutivo que mandara, que informara sobre determinadas cuestiones, qué sé yo, y eso fue en junio. El Consejo Deliberante se lo envía al ejecutivo de nuevo. A partir de ahí no tuvimos más noticias del expediente, y ayer lo ingresaron sobre tablas y había que votarlo sobre tablas porque estaban todos esperando que lo votemos. Cuando vos sabés que bueno, un ya en aquel abril había generado también ya, por supuesto, un que sí. Es como que lo cajonearon al expediente y nunca más volvió. No supimos nada que había pasado. Incluso sabíamos que de todas maneras estaban usando las instalaciones, pero no había un contrato formal, digamos. Viene ese contrato para refrendar, para que el Consejo Deliberante lo refrende. Sin haberlo leído, sin nada, porque ingresó esa mañana y ningún concejal lo había visto. Ingresó esa mañana y hubo que votarlo esa mañana. Nosotros nos opusimos, ya te digo, por el hecho de, primero, por el proceso en sí, que estaba totalmente viciado, estando esperando desde junio que el expediente vuelva con un informe del Ejecutivo, a hoy no lo habíamos visto más al expediente, y refrendar un convenio sin haberlo leído, sin saber las condiciones. Sabemos que le entregan toda la planta de transferencia de residuos gratuitamente, no tienen que pagar absolutamente nada, cuando las licitaciones anteriores que se habían hecho se les exigía pago, y muchos de los recicladores de la zona se habían querido presentar y no habían podido. Seguro. Ha generado, ¿se tiene alguna herramienta, o esto ya al ser aprobado por el Consejo, obviamente el oficialismo tiene la cantidad de votos, pero ¿se tiene alguna herramienta para, por lo menos, para que tenga otro tratamiento, otra instancia? Bueno, el convenio de comodato era por 2 años. Logramos que se reduzca a 8 meses. Al cabo de esos 8 meses se le piden algunas cuestiones que si no las cumple, claro, bueno, de cumplimiento. Se puede dar de baja. Así que bueno, esperemos que es un tema que lo vamos a seguir de cerca. Nos preocupa porque, como ya te digo, era un beneficio para los concordienses y termina siendo, una cuestión que en definitiva no va a permitir que el que realiza la actividad crezca por sí mismo, que eso es lo que yo considero que debería pasar, ¿no? Elena, también estuvo el tema del presupuesto, o sea, se manifestaron también con esto del dibujo del presupuesto y también la tributaria. Se aprobaron, obviamente, pero ¿qué análisis haces de estos dos aspectos importantes para la ciudad? El presupuesto orienta las políticas que va a tener y también la tributaria, que son los recursos. ¿Cómo lo analizaste? Bueno, sí, el presupuesto y la tributaria un poco van de la mano, porque el presupuesto son el análisis de los ingresos y cómo vas a gastar los gastos, ¿no? En definitiva, la política de gasto es cómo la gestión quiere desarrollar su política, ¿no? Uh-huh. Y en eso, bueno, uno puede cuestionar ciertas cosas, pero en definitiva es prácticamente facultad de la gestión. Es decir, si un intendente llega y dice quiere gastar todo en tal rubro, bueno, es su política y en definitiva nosotros tenemos que tratar de defender los que piensan distinto, pero lo que más cuestionamos es el tema de los ingresos, ¿no es cierto? Porque son 7.900 millones de pesos, lo que consideramos que incluso está calculado en forma conservadora, o sea que está calculado que van a ser más los ingresos. Entonces, bueno, si con ese volumen de ingresos está la posibilidad de poder corregir algunas distorsiones que hay en la tributaria. A mí lo que me preocupa... Porque es un temita el tema de la tributaria, los impuestos que terminamos pagando. Las tasas, sí, las tasas de agua, la tasa inmobiliaria y la tasa comercial son las tres más importantes, que representan el 90% de la recaudación. Uh-huh. Y después el 10% restante son infinidad de tasas más pequeñas. Pero en esas tres tasas hay distorsiones que básicamente hacen que cuando la tasa es muy alta, se genera una inequidad muy grande entre, hay sectores que están prácticamente evadiendo y otros sectores que están pagando. Entonces, una forma de equilibrar es empezar a bajar un poquito esas tasas para empezar a incluir esos sectores y ampliar la base tributaria. Entonces, con el tema de los baldíos o con el tema de la falta de medidor de agua, se han generado distorsiones muy grandes, ¿no? Porque un recargo de 2.000% sobre la tasa inmobiliaria por tener un terreno sin edificar es una cuestión que yo creo que es excesiva, ¿no? Con respecto al presupuesto, y que se habla, que el título, algunos medios lo pusieron como el dibujo del presupuesto, ¿a qué le apuntamos con eso? ¿Justamente a eso, Magdalena? Y a que prácticamente cuando uno analiza varios presupuestos, uno ve que prácticamente es como que se incrementan determinados rubros, y se mantiene prácticamente igual. Por el caso de trabajos públicos, siempre ronda alrededor del 14, 15, 16 más o menos, y uno ve que los trabajos que se incluyen van siendo siempre los mismos. Se puede considerar, por ejemplo, que mantenimiento de edificios municipales, como el caso del Palacio Robarrena o de los centros de salud o de los CDI, sí, uno tienen que estar siempre por en el presupuesto. Desgaste, por la... Siempre tienen que estar en el presupuesto, porque son, en el caso de los CDI, de los centros de salud, son cosas que tienen mucho desgaste, entonces necesitan mantenimiento. Pero hay otras obras, por ejemplo, bueno, yo puse ayer en la sesión, puse como ejemplo el programa de 85 cuadros, que fue un programa con Bordet, lo financió la producción en un 80% del municipio, y se firmó como Bordet, creo que para las elecciones de 2018. Claro. Y desde entonces viene apareciendo. Mucha obra que no sabemos en definitiva que se en ese sentido decimos que por ahí está en parte dibujado, ¿no? Magdalena, nosotros tanto en el micro que te hemos tenido varias veces, en el escenario político electoral hemos tenido a los candidatos y hay dos grupos de demandas importantes. Uno es el tema de la búsqueda de trabajo genuino, te hablo de los oyentes, y la otra la seguridad. Son los dos grandes grupos. Obviamente que después ahí abajo podemos hablar de un montón, del transporte público, de un montón. Pero estos dos son los dos grandes grupos. ¿Coincidís con eso? Que serían como hoy totalmente, totalmente coincido con eso. Y es más, te digo, es una de nuestras preocupaciones más importantes. Y las dos cosas están juntas porque... Sí, van de la mano. Van de la mano. La inseguridad hace que en un hogar no puedan salir el papá y la mamá a trabajar. Uh-huh. Que uno se tenga que quedar a cuidar las cosas, porque si salen los dos, cuando vuelven no encuentran nada en la casa. Uh-huh. Y eso te limita a tener la mitad de los ingresos. O sea, también es un problema la inseguridad en relación a la cuestión del trabajo. Uh-huh. Y el tema del trabajo es un tema, digamos, muy, muy amplio, pero básicamente lo que tenemos, yo particularmente lo que pienso, es que los argentinos nos dimos cuenta, y por suerte, que el trabajo es algo que nos permite desarrollarnos, crecer y ser felices, y poder llevar algo a tu casa que te lo ganaste con tu propio esfuerzo, eso te da una satisfacción que no te lo paga nadie, ¿no es cierto? Y refuerza entonces, la estructura familiar. Exactamente. Entonces, tenemos que dejar de pensar con ese discurso que durante décadas nos metieron, de que el trabajo es algo pesado, es algo que te explotan, que el patrón es malo, que el empresario es el que tiene plata y te tiene que pagar más. No, el empresario es un laburante igual que todos. Y es una persona que está arriesgando sus ahorros, su esfuerzo para contratar un trabajo y para un trabajador y para que él, junto con el trabajador, se lleve adelante. Entonces, esa visión que nos metieron en la cabeza, que el capital, el empresario es malo, que el trabajo te explota, eso es lo que los argentinos nos cuesta. ¿Y cómo se pone en trabajo, ¿no? Hablamos de, vos hablaste de la tributaria, a veces uno de los impedimentos, o por lo menos genera algunas cuestiones, un empresario que quiera venir a instalarse, se habla de la tarifa diferenciada, y vos sabés mucho de la cuestión energética, ¿cómo generamos las condiciones para que vengan empresas, o para que sectores de diferentes rubros de la ciudad amplíen su producción en su trabajo? Y mirá, hay cosas que son muy sencillas de corregir, muy sencillas de corregir. Vos, por ejemplo, para abrir una empresa en Entre Ríos, tenés una burocracia pero impresionante. Vos fijate, una empresa de transporte, ¿por qué pararon los transportistas y cortaron la ruta 14 ahora para las elecciones? ¿Por qué? Porque ellos tienen, están regulados a nivel nacional, porque obviamente están, circulan por todas las rutas del país. Es un transporte de carga. Entonces tienen que sacar ciertos carnet, cuestiones muy, muy estrictas a nivel nacional. ¿Y qué hace la provincia? Ah, le pide eso, pero también otras cosas. Entonces es doble burocracia. Doble burocracia. Entonces tenés que a veces perder un chofer de un colectivo, tenés que, o de un camión, tenés que mandarlo a hacer todo un trámite burocrático al juez, porque ese trámite ya está hecho a nivel nacional. Entonces, pero la provincia o la ciudad de Concordia te exige determinada cuestión extra, un trámite extra. Entonces son trámites de trámites de trámites. Eso desalienta al emprendedor, desalienta a la gente a hacer algo y va en contra de la generación del empleo. Esas son cosas fáciles de corregir. Y eso de que se habla mucho, que se instala, a veces se tira casi como publicidad, el tema de la diferenciación de la tarifa eléctrica, el tema de beneficios tributarios para empresas que se instalen. ¿Crees que también puede ir por ese lado? Mira, nosotros, Pablo, lo hemos charlado siempre acá, en que vine a esta radio. La tarifa eléctrica mayorista, la parte que es la regula el sistema eléctrico nacional, es el 30% de la tarifa. El otro 70% es el valor agregado de distribución que pone la provincia, que pone el gobernador Bordet. Sobre ese 100%, vos tenés un 70% de impuestos. Entonces, sí, siempre estamos... Por eso digo, a veces con platillo y todo, pero políticamente, ¿qué hicieron todos los sectores opositores en el gobierno de Cambiemos cuando estaba Macri de presidente? Decir que la culpa era de Macri. Macri tenía el 30% de un porcentaje que ni siquiera era el 100%. O sea, vos fijate que si vos lo mirás con impuestos y todo, lo que regulaba el gobierno nacional era mínimo, era menos del 20%. Entonces, o sea que vos decís que la decisión para lograr eso tiene que ser una decisión política acá en la provincia. Por supuesto, tiene que haber una decisión política de bajar los impuestos, ¿no es cierto? Y también de ver qué se hace con ese 70% del valor de la tarifa, que es el valor agregado de distribución que fija el EPRE. El EPRE, que es un organismo que está prácticamente al cohete, son funcionarios que cobran sueldos millonarios y que no cumplen ninguna función, porque es prácticamente es una oficina que dice, bueno, a la provincia de Entre Ríos entraron tantos kilowatts y de esos kilowatts se fueron tantos a Enersa y tantos a las cooperativas. Hay que avanzar por ahí, sí, porque si vos querés allanar el camino para la cuestión de la luz, sería un aspecto importantísimo. Viste que, bueno, acá lo hemos hablado con vos, también lo he hablado con Eduardo Caminar, pero también con gente de lo que puede ser el justicialismo, de las empresas que vienen y terminan pasando largo y van a Corrientes, ¿viste? Que tiene que ver con cuestiones de tributaria, con cuestiones energéticas, y vos léelo, ¿o no? Sí, nosotros le pedimos al gobernador Bordet, casi todas las empresas arroceras se están trasladando a Corrientes, no hay... el área, todo lo que es riego, todo lo que se hace con riego, que se las bombas se mueven con energía eléctrica, se están trasladando a Corrientes. ¿Por qué? Porque en Corrientes ese valor agregado de distribución, que es el 70%, es la mitad que acá. Y bueno, ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Entonces, a vos te conviene plantar arroz en Corrientes, y el área sembrada de Entre Ríos viene disminuyendo año a año y prácticamente está desapareciendo el cultivo. Se lo dijimos, pero infinidad de veces, incluso en una reunión con productores, acá en Los Charrúas, se lo planteó el presidente en ese momento, Mauricio Macri, a Bordet. Bordet le dijo que sí, que iba a hacer algo, hasta el día de hoy no hizo nada. Magdalena, tema de seguridad. Y aparte con un caso emblemático ahora de un chico en una comisaría, pero el tema de seguridad es un tema que hoy está, aparte hoy compañeros tuyos del Consejo han sido víctimas de hechos delictivos. ¿Cómo estás viendo eso? ¿Cómo tendríamos que avanzar? ¿Qué visión tenés de lo que pasó en la comisaría segundo con Eric? Hacemos un análisis de eso. Mira, yo lo que veo con preocupación, y lo analizamos desde el partido, te voy a hablar desde lo partidario, desde el PRO, o sea que estoy presidiendo el PRO departamental, vemos con mucha preocupación el avance de la droga en Concordia. Ahí está, temita. Y eso está directamente relacionado con la inseguridad. La verdad es que es un problema grave. Y que vemos que no se está tomando el problema con la seriedad que debería tomarse. Mientras ese problema no se aborde seriamente, la seguridad va a seguir creciendo. La inseguridad, perdón. Sí, un tema delicado, el tema del avance del consumo de droga y el narcotráfico. Es preocupante, sí. Y obviamente que eso relaciona directamente a la inseguridad. Y con respecto a lo que pasó en la comisaría segunda, ¿cómo lo analizaste, Magdalena? Mira, yo particularmente quiero que se esclarezca el hecho. Es muy doloroso que haya fallecido un chico tan joven. Pero también es muy fácil, viste, cargar las culpas siempre sobre la policía. Y yo creo que en principio lo que hay que hacer es resguardar la fuerza, porque si no resguardamos la fuerza como de seguridad institución. Como institución, si no resguardamos la fuerza de seguridad como institución, y estamos al horno con la inseguridad, ¿no? ¿Qué agente de la policía va a cuidar la seguridad si después la ciudadanía le echa la culpa de todo, ¿no es cierto? Es decir, lo primero que hay que hacer es resguardar y ver qué pasó, ¿no es cierto? Una investigación rápida, bueno, obviamente llegar a la verdad de lo que pasó y a partir de ahí tomar las medidas, pero liberar a la institución. Exactamente, porque creo que no se puede hablar como lo hizo ayer el concejal Gallo, sin tener pruebas contundentes de un homicidio, ¿no? ¿Cómo se termina un año legislativo ayer? Increíblemente, casi en las últimas semanas de la fiesta hubo sesiones ordinarias de un consejo deliberante que uno lo ve y lo toma como un balance positivo. Y después uno va tomando la magnitud de lo que es el Consejo Deliberante de Concordia, una ciudad que es grande por habitantes, es una de las ciudades más importantes, y otros concejales de otras ciudades te terminan elogiando el Consejo Deliberante de Concordia. ¿Cómo haces el balance de este cierre de año, con momentos obviamente importantes durante el año, con una pandemia que nos atravesó, tomando medidas, pero siendo la voz de muchos vecinos muchas veces? Y eso está bueno que pase. ¿Cómo lo vas haciendo el balance, Magdalena? Mira, yo creo que el Consejo Deliberante es una institución importante de Concordia. Más si lo comparamos con otros consejos deliberantes de la provincia, yo creo que el sesionar toda la semana, atender reclamos de vecinos, cuestiones, problemas, de lo que sea, todas las semanas, aunque un expediente tiene su demanda un tiempo de resolución que por ahí no lo el vecino no sabe, que uno ingresa un expediente en una sesión, pasa a comisión, lo trata la comisión, vuelve a ingresar y después que tiene despacho de comisión recién se vota. Y eso tarda mínimamente lo más rápido tarda mínimamente un mes. Pero bueno, siempre estamos atendiendo los problemas que puedan llegar a surgir. Y bueno, la pandemia fueron la de muchas personas, ¿o no? Sí. Te digo, en plena pandemia, ustedes como bloque opositor jugaron un papel importante. Sí, la verdad que sí. No quiero, mirá, es una época que no quiero ni acordarme, no, porque fue muy duro para todos los vecinos. De meses, ¿no? Mucha gente que se fundió, que la pasó muy mal, la verdad que fue una época muy muy complicada. Pero bueno, pero sí, trabajamos bien. Se producen problemas más que nada en la relación con el Ejecutivo. Uh-huh. Como el caso de este expediente de la planta de transferencia de residuos. Creo que ahora esa relación entre el Consejo y el Ejecutivo va a mejorar, porque está en gobierno ahora el ex concejal Alberto Armanaschi, que conoce bien el mecanismo de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Así que tuvo momentos muy tensos, ¿no? Me acuerdo el debate por el tema de la asistencia pública, ¿no? Que vos ahí jugaste un rol importante. El otro día con la señalización de el regimiento 6, hubo momentos ahí fuertes. Bueno, se pierde el quórum histórico. Bueno, algunos se vendió como diciendo hecho histórico. ¿Cómo viviste esos momentos? Y si crees que tiene que ver la cuestión de que nos atravesaba también una elección, también juega un rol importante ahí. Sí, mira, el tema, los dos temas son muy distintos, ¿no? Pero yo creo que nosotros, particularmente, el PRO, ¿no es cierto? Somos un partido que no tenemos ataduras respecto de lo que pasó en el pasado, ¿no? Entonces, estamos más con el presente y con el futuro que queremos y que la gente, que nuestro votante quiere. Y yo creo que interpretamos muy bien ese concepto de que la gente que ya quiere sanar las heridas, no quiere seguir metiendo el cuchillo en la llaga, ¿viste? Quiere sanar las heridas, quiere perdonarse, y este tipo de cosas no ayuda a eso, no ayuda, y por eso nosotros no, desde el partido no acompañamos esto del regimiento. Además, sabemos las barbaridades que se han hecho no derechos humanos, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué derechos humanos nos vienen a hablar? Ese señor Pietragala, que fue a Formosa y vio a la gente hacinada, encerrada por el gobernador, porque supuestamente tenían COVID, y dijo que ahí no había ninguna violación a los derechos humanos, ¿viste? Ahora sí hay derechos humanos para poner un cartel acá en el regimiento. Es decir, la gente ya no le da importancia a esas cosas, ¿viste? Quiere hechos concretos, quiere cosas que realmente le sirvan para estar mejor. Y con respecto a aquel debate de la asistencia pública, ese también se planteaban las diferencias de decir que lo que pasaba acá, pero se lleva al plano nacional, viste que se discute sobre la asistencia, pero después terminamos hablando de que el ministerio se hizo secretaría y todo eso, y quedó esa discusión, porque acá siempre nos marcaban en esa discusión, era una... Mirá, por más que el ministerio pasó a ser secretaría de salud... No, porque yo te digo, porque vos jugaste un papel importante en fue, ese debate. Se implementó con mucha fuerza el programa Sumar. El programa Sumar es hoy una gran cantidad de dinero que está ingresando al municipio por todos los centros de salud, y son fondos extra presupuestarios, no están en el presupuesto. Con ese programa Sumar, por ejemplo, se compraron los 2-3 sillones para atención de odontológica, que ninguno de los tres está instalado. ¿Por qué no está instalado? Porque el cañito que pasa por el piso del agua no tiene el tamaño adecuado, o porque el cable de la luz que le conecta a la bomba hay que cambiarlo. Pavadas, digamos, ¿por qué no puede el municipio hacer ese cableado o cambiar ese caño de agua e instalar de una vez esos dos sillones que van a cumplir un año guardados. Pero sí podemos, qué sé yo, mejorar la placita de adelante de la asistencia. Yo creo que debería haber prioridades. Y las dos cosas, yo creo que la plaza también se mejoró con el programa Sumar. Entonces, digamos que hay cosas que uno no. Con respecto a trabajar en proyecto, ¿cómo cerrás el año, Magdalena? Respecto del tuyo, del bloque, ¿cómo fue el trabajo en tema de proyectos para la ciudad? Mira, presentamos un proyecto muy importante para el uso de San Carlos. Fue un proyecto que no lo hice yo, lo presenté yo, pero fue un proyecto que se hizo con gente que entiende mucho y conoce mucho toda la zona de San Carlos, la flora, la fauna, los senderos, todo eso. Un proyecto para realizar en tres etapas, donde había una prohibición de circulación en sentido de dar la vuelta al perro, digamos, a San Carlos. Y ahora entró en votación, pero vos fíjate que cuando va a entrar en votación, el secretario de gobierno, Barbosa, desconocía el proyecto que se había presentado. Tuve que mandarle una copia para que dentro de la votación incluya la propuesta. La propuesta número uno que está para la votación es parecida, porque no es la propuesta que presentamos con un sector de ya te digo, de gente muy interesada en que haya una preservación. Seguro. Y un cuidado de toda la zona de San Carlos y de la Selva en Galería. Y también que la gente pueda ir y se pueda ingresar, digamos, pero que no esté totalmente cerrado, pero que se puedan convivir las dos cosas. Y bueno, lamentablemente cuando veo las opciones de votación, la propuesta nuestra no estaba. Hay, como te digo, la 1 que es parecida pero no es. Así que bueno, veremos qué pasa. Presentamos esa propuesta y como tenía que ver con circulación, la mandaron a tránsito. En tránsito no sé en qué cajón de quién estará. Y bueno, y así es un poco el paso. Bueno, eso es una de las cosas que creo que podrían llegar a dar un aporte importante para la ciudad, porque también tiene una propuesta turística, un aprovechamiento turístico del Parque San Carlos. Ojalá que se pueda votar esa ordenanza y se pueda poner en práctica. También hubo en un momento que hicieron pedidos de informe, obviamente que hoy a la oposición, por las firmas, obviamente que pueden realizar. ¿Cómo estuvieron las respuestas a los pedidos de informes que han hecho? Sé que algunos salieron, otros se demoraron más, pero ¿cómo fue el año en ese sentido? Mira, sí, por lo general se han respondido. Algunos, nosotros, por ejemplo, presentamos un pedido de informe al Encotur, una parte se respondió en tiempo y forma una parte y pidieron plazo para responder la otra parte y hasta ahora no lo han respondido. Pero sí, en general, por ejemplo, bueno, presentamos un pedido de informe para ver el estado de todo el parque automotor y maquinaria del municipio y fue respondido. ¿Hubo demora con el pedido para que venga Mario Cresto, bueno, ex hoy secretario, que se demoró en el tiempo, pero finalmente fue después o no? Sí, fue y respondió a todas las preguntas, la verdad que bien, en ese sentido. Fue un poco tarde, pero llegaron las respuestas. Nos queda poco tiempo, pero obviamente, yo la presidenta del PRO acá en la ciudad de Concordia, lo tuvimos a Eduardo Caminal sentado ahí donde estás vos, presidente del PRO de la provincia, y en el balance de un año, sumamente positivo en lo electoral, ¿o no? Con Concordia marcando una diferencia importante histórica, me imagino que es así, balance sumamente positivo, ¿o no? Sí, sí, sí, es decir, mira, esta semana, el 14, cumplimos un año. Yo la Junta Departamental, que presido, cumplió un año y nos juntamos y la verdad que hicimos un balance muy positivo. Avanzamos muchísimo, obviamente que mucho de trabajo institucional, digamos, se vio un poco relegado por el tema de la campaña, pero el partido en sí avanzó muchísimo. Tenemos muchas áreas donde hemos logrado nuestros objetivos. Y ahora el martes seguramente nos vamos a reunir para plantearnos los objetivos del año próximo. Estamos muy, muy contentos con la campaña y con los resultados electorales. Quiero agradecer públicamente a todos los fiscales, a todos los colaboradores, a los que cuelgan carteles, todos somos un gran equipo, un gran equipo de gente que colabora, todos de forma desinteresada, así que... Se celebró mucho el resultado de Concordia, por los contactos que hemos tenido con los candidatos, se celebró mucho Concordia, a ver esa diferencia, casi 20 puntos, histórico, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Aparte, cuando uno está acá en Concordia, y le cuento a la gente también, no toma la magnitud de lo que representa Concordia a nivel provincial. Y cuando vos ves el resultado de 20 puntitos, vos decís, ahí hay una diferencia importante, porque después vos te encontrás con ciudades de 30.000 habitantes, y mirás Concordia, 200.000 habitantes, y una diferencia de 20 puntos, ¿no? Sí, sí, sí, es importante porque los dos departamentos más grandes son Paraná y Concordia, ¿no? Pero lo que tiene Concordia es que la población está muy concentrada en la ciudad de Concordia. Seguro, ahí está. En cambio, en el departamento Paraná, vos tenés la ciudad de Paraná y muchas localidades que son de lo que conforman... Periferias de lo que es la ciudad, ¿no? Paraná Campaña, como Viale, Crespo, sí, sí, sí, que son localidades grandes. Y entonces el peso... digamos de todas esas localidades del departamento es importante en Paraná y no acá, entonces se divide un poco el poder en el departamento Paraná y ahí es donde Concordia pesa mucho. Magdalena, ¿cómo estás viendo, teniendo en cuenta que sos la representante del PRO acá, con cuestiones para analizar con el tema del radicalismo? Seguramente es algo que van a tener que sentarse a hablar. Pero ¿cómo es el partido a nivel nacional? Viste que con esto de que los halcones, las palomas, con Macri, con la Reta, con un Frigerio jugando un poco. Yo lo sacó Massa, tenía que ir a jugar primero, lo sacó. ¿Cómo estás viendo la estructura del partido? Entre Ríos, Concordia, uno la ve firme, pero por ahí no sé si es tan publicitario y ustedes lo ven más concretamente qué está pasando en el seno del PRO a nivel nacional. No, yo no veo fracturas a nivel nacional. No veo fracturas, sí, por supuesto que hay diferencias de opiniones. Pasa en todos lados. Pasa en todos lados, sí. Hay diferencias de opiniones, pero siempre se han zanjado internamente. Y siempre nosotros hemos puesto, y eso lo rescato y me pone muy contenta del partido, siempre hemos puesto por encima de los objetivos personales, los objetivos... partidario o si se quiere del país, ¿no? Un poco lo que expresó Esteban Bullrich en su discurso de despedida, muy emotivo, sí, pero es un poco lo que sentimos muchos dirigentes, que primero están los intereses del país, después están los intereses partidarios y después están los intereses personales de cada uno. Nosotros lo tenemos muy claro, muy claro. Y a veces podemos tener diferencias de opiniones que el periodismo obviamente que los va a potenciar, pero siempre se van a zanjar, no va a haber problema. Magdalena, apelando también a tu experiencia y tu conocimiento, situación económica del país muy compleja, obviamente este acuerdo con el FMI, este paso de factura que vos te endeudaste, que vos me dejaste, pero también, por eso te lo llevo más allá, Se habla de un acuerdo. Obviamente el PRO manifiesta tener ciertas condiciones para un acuerdo político. ¿Cómo ves todo eso, Magdalena? Mira, yo creo que lo del FMI también es una gran mentira, ¿no? Porque se pidió ayuda al FMI porque no teníamos crédito, no teníamos crédito en ningún otro financiero mundial. Pero además porque nos convenía el FMI, porque el FMI nos prestaba 4 y los otros bancos nos prestaban a 10. Entonces, si vos te ofrecen un crédito al 4% y otro banco te ofrece al 10, ¿qué te conviene? Y además esa plata se usó para pagar otra deuda que ya venía de antes. No es que se endeudó ese cuento de que para que los amigos de Macri se fuguen los dólares, mentira. Hoy también se están fugando dólares más que en la época de Macri. Nadie dice nada. Entonces, arreglar con el fondo, ¿qué significa? Significa pagar menos interés y tener más plazo que cualquier otro banco, que cualquier otro bono de los que está emitiendo hoy el gobierno de Fernández. O sea que el acuerdo con el fondo sería importante, ¿o no? El acuerdo sería muy importante por el hecho de que nos ahorraría mucho dinero. Perfecto. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué pasa? Políticamente, al frente de todos, que viene diciendo que el Fondo Monetario no nos ahoga, que el Fondo Monetario nos persigue, arreglar con el fondo es una contradicción. Ellos no pueden decir que tienen que arreglar con el fondo. Lo saben en el fondo porque no son sonsos. 2 más 2 es 4. Saben que pagarle 4% al fondo es más beneficioso que pagar las LEVACs o las LELICs que triplicaron ahora, que tanto le criticaban a Macri, que son más del triple de las que tenía Macri. Entonces, ellos lo saben, pero como le mintieron tantos años a la gente, está mucho ahora decirle a la gente que conviene arreglar con el fondo. Ese es el problema que hay. El problema es cómo, después de tantos años de mentir, ¿cómo le digo a la gente ahora que me conviene arreglar con el fondo? Uh-huh. Ese es el problema. Es un problema del frente de todos, no es un problema nuestro. Uh-huh. Pero esta convocatoria, que es más, dirigentes de primera línea del PRO la ven como positiva este gran acuerdo. Obviamente que, repito, hay condiciones. Bueno, Macri dijo que no se sentaría, porque lo están culpando a él. Fue entendible. Y muchos dicen, la solución es política también. ¿Cómo es? Y es lo que te acabo de decir. Uh-huh. Es un tema político. Pero se vos... puede dar a eso lo que voy. Se puede dar hoy que en la mesa se siente presidente, que se siente Vidal, que se siente Frigerio, obviamente Larreta. Se puede dar. Es para... que, como te digo, si nosotros, nuestro partido, ¿no? Ve que es algo conveniente para la gente. ¿Por qué? Porque no hay crédito. No hay posibilidad de financiar el gasto público. ¿Qué significa el gasto? Significa los planes sociales, significa las jubilaciones, significa todo ese aparato digamos estatal de salud, de educación, de un montón de cuestiones que no se pueden frenar. Entonces, si no hay dinero para pagar todo eso, tenemos que pedir prestado. Y ese es el problema eterno de la Argentina, el déficit, ¿no? Ahora, si vos querés no tener déficit, de un día para otro el sufrimiento de la gente va a ser muy grande, muy grande. Hay que empezar, y es lo que el fondo pide, a decir, bueno, hoy vas a tener un déficit de 100, mañana de 99, pasado de 98, aplicá una tendencia decreciente a gastar un poquito menos con todos los años. Y así te endeudas menos, porque si siempre seguís gastando más de lo que te ingresa, cada vez la deuda va a seguir creciendo. Y lo que hay que decirle a los argentinos es que en estos años de gobierno de los Fernández, de Alberto y Cristina, la deuda creció, y creció mucho, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que políticamente sincerarle a la gente y decir las cosas como son, y ahí todos se van a sentar a la mesa a buscarle una solución al problema. Más allá del PRO que ya me contaste, pispiá lo que pasa en el radicalismo, el gran aliado en este frente. ¿Y por qué te pregunto esto? Hoy Lustó, Morales jugando una disputa ahí. Pero acá en la provincia, automáticamente concluida las PASO, se encolumnó el radicalismo atrás, obviamente a trabajar por la figura de Frigerio y el espacio. ¿Cómo estás viendo eso? ¿Cómo ves esto que pasa en el escenario nacional con la postura de Lustó, con Evolución, más el radicalismo moral y alineando? ¿Se tiene en cuenta eso? Mira, nosotros, particularmente no me gusta opinar de lo que pasa dentro del radicalismo, porque es nuestro socio, seguro, seguro. Nos llevamos muy bien con ellos, pero sí, nosotros vemos que hay una posibilidad de que pueda llegar a haber una interna en el 2023 en las PASO, porque vemos que hay sectores que están más para el lado de Lustó y otros que no. Pero bueno, es muy temprano todavía para verlo. Pero hoy, con el balance de este año, las PASO, a lo que es Juntos por Entre Ríos, uno puede llegar a entender que hasta le fue positivo, porque se encolumnó los parámetros de número, de cifras. Bueno, en Concordia se creció además en la diferencia. Hoy puede entenderse como que fue hasta positivo, movilizó al radicalismo, al PRO, pero después se columnaron todos atrás de lo que era la lista que encabezaba Frigerio, ¿no? Yo creo que sí, que las PASO son muy positivas, por el hecho de que siempre vos vas a tener votantes que les gusta más un sector u otro, lo que sea. Y presentarle una alternativa en la PASO para que pueda elegir es bueno. Y eso fue lo que pasó. Hubo gente que se encolumnó detrás de Galimberti, otros que se encolumnaron detrás de la figura de Frigerio, y después sí, tiramos todos juntos el mismo carro, es decir. Pero yo creo que por eso te digo que también va a pasar lo mismo quizás en el 2023, dado que hay sectores del radicalismo que tienen visiones, digamos, que no son compatibles, quizás. Más allá de que entraron tres por Juntos por Entre Ríos a la Cámara de Diputados, ¿cómo proyectás el rol que puede jugar Frigerio? Sabemos que estamos hablando de uno de los tipos más importantes en la vida política del último tiempo y que va a representar a Entre Ríos y que sentó a la región centro, sentó en el buen sentido, lo digo, a Juez, a Lozá, Córdoba y Santa Fe, pero los convoca a Frigerio, uno dice, mirá, Entre Ríos ahí. ¿Cómo ves el rol que puede jugar Frigerio en lo que es de estos dos años en el trabajo legislativo? Mira, primero que nada, yo te quiero decir que particularmente estoy muy contenta con que Frigerio esté en diputados, porque creo que es una persona que va a poner a Entre Ríos en otro lugar, ¿no? En otro lugar. No es fácil ser legislador, no es una tarea fácil. Y tener las condiciones que tiene Frigerio, intelectuales y políticas, tampoco son fáciles de encontrar en una persona. Entonces, la verdad es que tenemos un candidato de lujo, un diputado de lujo en este momento, ya no es candidato. Candidato así que... para el 2023, no sabemos dónde, pero lo tenemos como... Magdalena, te agradezco, y no solo por hoy, sino por el año, porque cada vez que quisimos charlar con vos o invitarte, siempre estuviste. Así que te agradezco mucho, te deseo lo mejor para este cierre de año, pero obviamente el deseo de mucho mejor para el próximo año. Yo te agradezco a vos la invitación y le quiero mandar un saludo a todos los oyentes, pero también desearte lo mejor para el año próximo a vos, Pablo, y a Mariana, y a la gente acá que te ayuda, al equipo, porque esta es una radio amiga para mí, así que muy feliz año para todos. Ahí está, qué lindo tenerla, Magdalena, nos pasa.